¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libre, otros de bellas razones. Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones. Y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones. Mamita mía y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alegan todas las lenguas de gloria de esto que el otro. De infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, Edenes y vida eterna, arcángeles y demonios. Mamita mía y los demonios. Y ahora es la imagen de la Señora María. Que no se ore ninguna señora ni señorita. Que sí, que no, que mañana. Que un viernes de amanecida. Que para entrar en la gloria dinero se necesita. Mamita mía, se necesita. Que no son muy limpios los trigos en esta viña. Y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma, con que ha de clavar su espina. Para chupar el más débil que diabla la sabandija. Mamita mía, la sabandija. Vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo. Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar el hombre con su razón. Mamita mía y con su razón. Hacer con tantos embajadores de dioses, me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores.